Déjame mandarle cumbia. Lo dejé por conquistar una ilusión y perdí su razón. Y ahora sé que le da todo lo que yo busca. Y ahora soy aquí en el multicena, a ver, buscándolo de nuevo ya no está. Mira, tal vez usted lo ha visto. Dígale que yo siempre lo adoré y que nunca lo olvidé, que mi vida es un desierto y muero yo de ser. Y dígale también que solo junto a él yo puedo respirar. Como el nombre yo en las estrellas ya no soy.